Yo siempre la retrato en la vista y cuando me acuerdo me da dolor. Y las mujeres son así, mi morena me quiere mucho a mí. Si tú tienes otro corazón, deberé despistarme de tu amor.